canción está dedicada a una periodista amiga nuestra, se llama Carolina Denia, y podéis visitar su página en clipset.net. La canción se llama Carolina. So far, I feel like I'll tell.